vamos a ir a España, cruzando imaginariamente el océano Pacífico para recordar, yo me voy por el otro lado, para recordar a Serrat. Ah, no, pues ahí termina. Es que me sé hartas canciones de Serrat, se me confunden. A ver, podríamos recordar otra que es más conocida, de Algueró y Serrat, esta maravillosa canción que dice Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo, Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré, volveré. Qué lindo. Por ti, pobre infeliz, se paró tu reloj infantil. Bueno, al final el tipo vuelve y la comadre se ha trastornado en el intertanto y no lo reconoce cuando él llega a su lado lleno de amor. El tipo se acerca a ella, le dice: Penny, mírame, Penny. Le decía Penny: soy yo, regresé. Ella lo mira y le dice: no, tú no eres quien yo espero. Ándate. El tipo se va y allí queda la pobre Penélope sola. El amor que había esperado toda su vida no lo supo reconocer. Y a lo mejor eso nos pasa a la mayoría de nosotros. Tenemos el amor verdadero a nuestro lado y lo dejamos ir, lo dejamos pasar. Acabo de entender la letra de la canción. ¿Sí? Analicen la letra en su casa, se van a dar cuenta. La entendí así, de golpe. Bonito, hombre. Yo me iba por otro lado, por el lado de Homero y la Ilíada y la Odisea. Nada que ver. Coincidencia, ¿no? Claro, tal vez esperamos al hombre o a la mujer perfectos, que no existen.